¿Veis aquella beldad de cejas enarcadas? Es amor propio. Esa que podéis observar con ojos sonrientes y manos dedicadas al aplauso es adulación. Esta, que se apoya sobre los codos con las manos entrelazadas, es pereza. Esta otra, envuelta en guirnaldas de rosas y todo el cuerpo ungido de perfumes, es voluptuosidad. Esta, de ojos huidizos y mirada extraviada, es demencia. Esta, de límpido cutis y hermoso cuerpo rollizo, recibe el nombre de Molicie. Podéis contemplar entre esas ninfas a dos dioses. Uno es Festín y el otro, Sueño Profundo. Con la fiel ayuda de estos servidores, mantengo el gobierno del mundo e incluso ejerzo mi imperio sobre los emperadores.